Oye, excelente sábana, compadre. Oye, déjate tomar, weón. Ay, qué hombre, compadre. Está increíble ese tema, compadre. Déjate tomar, te estáis pasando ahí el sábana con BBB. ¿Ah? Estáis pasando ahí el aperitivo. ¿Ah? El aperitivo, sí, está increíble, compadre. Oye, vamos al tiro a comer otra weá, ¿no? Vamos, pero, compadre. ¿Te parece? Sigamos la misma onda. Un libélula. Excelente, vamos. Con malditas palabras. Yeah. Controlarme, mi frío me desatara, me llego a esconderme, no entiendo este camino, no entiendo este camino, no puedo con esto, no entiendo este camino, no entiendo este camino, no puedo con esto, miradas que me encienden, no puedo con esto, carrera sin final, no puedo con esto, saludos que me engañó. De violencia, caras que me hablan, no escuchan mi silencio. Excelente libélula, weón. La raja, la raja. Ese era un platillo que teníamos guardadito, ahí lo encontramos de repente la receta, sí, como me escondía. Buscando la receta, ¿eh? Ahí, encontramos ahí en la cocina ahí ese plato, malditas palabras. Excelente. Oye, bueno, estamos aquí en Orgullo Nacional nuevamente, este restaurante Moscaché, que aquí sirven puro filete, po. Sí, compadre, solamente, ¿eh? Platillos nacionales. Solamente nacional, no, obviamente que no metal todo el rato, pero sí, nosotros, pero venimos la a la carta bien amplia. Lo más pesito. Oye, veamos la carta, po. A todo esto los chiquillos de Collapse hicieron el favor esta semana de imprimirnos aquí la carta, buena, compadre. La gente de Collapse se paleteó con la carta. Todo bien, mira, lo primero que tenemos acá es Illegal Moch Festival, ¿ya? Hoy día, por si acaso. Esto parte a las 10 de la noche en el Extreme Metal Bar, la comuna de La Pintana. Ojo, la entrada libera para que... O sea, al gratín. Al gratín vayan a comer gratis, weón. Excelente. Y se presentan las bandas Derrame, Faustino Sin Cuello, cáchate el nombre, y Tanatopraxia. ¿Cómo la viste? Qué buena, compadre. Y también tenemos el Condemned to Eternal Blasphemy, compadre. Uy, eso suena también potente. Esto parte a las 8 en el Inferno Metal Bar, que tenía harto movimiento. Se... Sí, sí. Eso ahí está en Recoleta. La entrada vale 2 lucas, compadre. Y se presentan las bandas de Hate Rising, de Aminium, Dice Irae, Aiferos y Opus Infernal, compadre. Excelente. Oye, cacha, este nombre me gustó, ¿eh? Rock in Cerveza. Esto ya partió hace rato, ya, en Temuco, para la gente que... ¿Con los calores que vienen? Sí, ¿con la calores? Sí, sí. El lugar es el castillo y bueno, los precios decía, bueno, la 1500 la hacían en preventa, pero eso ya no corre. Disponible en la tienda 666, cáchate. Y Bizarro. Y la entrada cuesta 2500 general. Se presentan las bandas que ya deben estar tocando, o si a lo mejor de repente la tocata chilena, esa es otra costumbre que hay que cambiar, hay que erradicar, compadre. Que empiezan a hablar el Loli. The Evening, Thrasher Cuarteto, ese nombre está chacal, Quiebre, Roasted Cuervo y eso. Compadre, también tenemos el Years of Blasphemy and Satanic Devotion. Excelente. Qué buen nombre, compadre. Esto parte a las 4, o sea, ya partió todo, pero como estamos en Chile, va a partir una hora más. 6:30, está esperando 6 para que... Esto aquí en el Centro Cultural Caja Fuerte, compadre. Ahí bien apretado. Cerrado, todo apretado. Bajo llave. La entrada vale 2 lucas. Ahí habrá. También habrá venta de materiales e intercambio de bandas, compadre. Y puedes llevar tu disco. Oye, esa cuestión no se da ahora. No, es raro que se dé. Sí, como que intercambio material, las bandas se pasen discos. Como no. Una onda media vintage, chugan. Sí, pero bien, podríamos retomarla, compadre. Mira, se presentan las bandas de Perversors, Slaughtered Bat, el Verbi Satanus, Hell's Veins, Butamacho, weón. Increíble, ese oye, nombre. ¿Dónde sacan esos nombres, weón? ¿Qué sé yo, weón? Butamacho, está Hellpack. Y, espérate, deja echar esta cuestión, deja dar vuelta a la página que tengo. Sadistic, Godhammer, Belefar y Persecutor, weón. Chucha, no me ha quedado. Butamacho me dejó el nombre así como pegote, así. Oye, cacha, uy, me tocan puros nombres con weas de copete, weón. Cacha, Alcoholics Brutal Fest. Así de mierda, weón, ya. ¿Y dónde? Esto empieza a las 5, en una horita más. ¿Y en el Whiskey Bar? Whiskey Bar, claro. Y cuesta 2 lucas la entrada para ir a degustar a Acrimonious, Pubic Ministry, el Ministerio Público, cacha esa weón. Urogenital Macrophage, Bloody Creation, Purgatorio. Y a ver qué otra cuestión más. Repulsiva, parece. Repulsiva Putrefaction, weón, cacha, weón. Estos weones les gusta comer potente, ¿eh? No, estos weones. ¿Qué más tenemos? No tiene. Este video está lleno, compadre, de tocadas y cuestiones. También tenemos el Twitter Metal Fest Twister Metal Fest ahí 2, compadre. Todo doblado, bueno. Todo doblado y todo ahí. Esto parte a las 5, o sea, ya va a partir a las 5 de la tarde. Esto aquí en el Antros Rock Bar. Esto en Osorno. Osorno, cacha. 2500 la entrada. O sea, nada, compadre. Vaya a ver a las bandas de Flesh Collector, Make Mask Backward, Backward, Infamous, Perseguidor, Rapaz, Zaira. Sátira, sátira, compadre. Es que esta cuestión está mal impresa y no cacho. Y invitado, compadre. Va a estar bueno, compadre. Que la gente de Osorno vaya a ver el picado. Twitter Metal Fest 2. Oye, y darle gracias a la gente de Collapse también por habernos impreso la carta. Ojalá que para la otra le imprima mejor, sí. Sí, porque pues si le imprimieron encima con papel de dinero, no estaba como. No, pero estamos bien. Oye, ya me dio hambre, weón. Vamos a comer otra cuestión al tiro nomás, pues, weón. Vamos, compadre. Así que. ¿Qué te tinca servirte, weón? ¿Te parece un cuervo con instinto animal? Ah, sí, porque van a estar ahí haciendo sus platillos. ¡Vamos! We'll be right back. Oye, excelente. Querosena ahí con rayos, weón. Y este cuerpo con instinto animal, compadre. Ahí. Ah, la raja. Temazo increíble. Oye, compadre. Dígame. Te tienen que llamar a Santander de nuevo, ¿no? Ojalá te pesque ahora. No sé, igual te pesca, no, pero si no te pesca. Corte. Dale, pues, compadre. Es medio pesado, pero ya no importa. Mira, espérate. ¿Aló? Don Sata, sí, ¿cómo está, weón? Ah, qué rico que me llamáis vos, weón. Oiga, ¿sabes? Cortito, le quería pedir uno, como siempre, unos temas, pero quería preguntarle algo, weón. ¿Sabes que la semana pasada? Por el ángel. Sí, ¿sabes que la semana pasada llegó el ángel acá, llegó para la cagada, weón? Ojerosa, compadre. ¿Ah? Le faltaban plumas, entonces. Me dejó todo el de plumas, weón. ¿Usted le hizo algo, weón? Tenía carrete, lo tengo cachado, Puta, ¿hasta cuándo, weón? Ya, oiga, no, pero en serio, quería pedirle... Pero Mortem. Sí, quería pedirle, como siempre, algo, un platillito, así, una cuestión media fuerte, ¿ah? Mortem, así, con su no wireless y Quintral, ¿puede ser? Sí, con Your Static Evolution. Ya para, weón, no me wey más. Oiga, ¿aló? Te cortó de nuevo. Puta la re, weón. ¿Hasta cuándo, weón? excelente, eso me gustó, ¿eh? A mí también, compadre, ahí. Quintral, buena comida. Funciona tu dinero aunque te trate como las pelotas, pero al menos llega. Bueno, si cumple su objetivo, así que está. Yo creo que está bien, no sé. Me voy a dar el número, mejor a mí no me corto, compadre. No, si vos no te vas a pescar, pues bueno, a mí con cuál me pesca, weón. Bueno, ¿eh? Pero si no me habéis pasado nunca el número, ¿cómo sabéis? No, no, weón, bueno, porque si no, pues me funen, si no, no puedo darte la weón. Si vos sabés que no puedo darte la weón. Bueno, pues bueno. Ya. En fin. Oye, Nacho, llegó el correo del compadre del concurso que se ganó las poleras, ¿no? No, no ha llegado nada, compadre, todavía. Puta, entonces, el compadre que se ganó las poleras la semana pasada, weón, manda los datos, pues. Mande su talle, lo que quieran sus poleras atrás, impresas, pues, ¿ah? Compadre. Y nada, las po, personalizamos. Bueno. Vamos a. Sigamos comiendo nomás, po, weón. Ya, pues, compadre, ¿qué me va a servir ahora? Algo un poquito más light, pidamos, te tinca, weón, su Six Magics, así, pero bien clásico, sí, weón. ¿En ¿ah? Caleuche? Caleuche, sí, weón. The Flying Dutchman. I love you. Hola, Maite. Nacho, qué rico verte. Oye, que estáis guatona, ¿no? Ay, qué pesado. ¿Pesado? Esto es pesado. Huevona. Me verás caer y jamás podré volver, murmurando entre la brisa, la tristeza se hace risa. Oye, excelente el food drive, weón, haciendo... Siempre un buen plato esos locos, cocinan pesadito, increíble. Pero taquilla, weón, excelente ahí, sonriendo tu lamento. Oye, ¿qué sonaba antes de el food drive, compadre? Metal Slave. Ah, pero la verdad es que se llama La Maldición, ¿eh? Que los chiquillos ahí mandaron su demo a Orgullo Nacional. Y bueno, ahí pasó el platillo, pero la verdad es que a mí, no sé, no me gustó tanto. Como estaba que como medio desabrido, le faltaba una cocina. Línea, weón, ¿eh? Le faltaba Orgullo Nacional al sí, pues, sazonen su plato nuevamente y lo mandan ahí a almuerzo@orgullonacional.cl, claro. Y nosotros estamos abiertos ahí todos los platos que nos envían, bueno, y los vamos a devorar, weón, así que sí, weón, así que manden nomás ahí cualquier ya sabes, Metal Slave, alineen más la comida, ojo ya, compadre. Disculpen, chicos, tengo un mensaje para ustedes. Oh, de nuevo. Viste que a ti no me resulta el diablo, pero me sale mi ángel, compadre. Oye, pero todavía está mea. Sí, tienes sí, que estar recuperando, si el otro tiene que haber tenido. Está mea coja, weón. Tiene que haber venido medio ganoso. Como que, ya, no digo nada mejor. Compadre, ¿qué le gustaría, como yo le ofrezco la primera opción de elección? ¿Qué ya le gustaría servirse? Ok, voy a degustar un Mindless, con Borderline. Yo quiero un Lethal Solaris con Blessed in My Blood. Thank you. chains. Please bless me in blue. Oye, Lethal Solari, weón, siempre haciendo buenos platillos, weón. Deberíamos comer más seguido ese más platillo. Más seguido, vamos, sí. Vamos a servirnos Lethal Solari ahí, compadre. Hace tiempo que no comíamos Lethal Solari, weón. Oye, Nacho, weón. La especialidad me tincaría con servirme ahora. Estoy como. Permiso. Estoy como preciso para, weón. Sí, weón. Aparte, sí. Me estoy comiendo las migas de los temas anteriores, que es parecido. Sí, weón, está la raja, weón. Recolchando el platito. Pidamos la especialidad nomás, pues, compadre. No está mozo. Mozo. Mozo. Mozo. La especialidad de hoy día, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hay? Carta libre, bueno, me gustan esas ofertas, sí, weón. Te voy a explayar mejor. Que este restaurante, weón, padre, weón, es una ley increíble. Tenís. Y cocina, weón. Sí, lo que uno pida, compadre. Sí. Oye, yo quiero comer pesado, weón. ¿Eh? Yo también quiero comer pesadito, pero así con onda. Claro, su Duma, si hagamos su. Sí, su especialidad de Duma. Y damos unos buenos platos, compadre. Yo quiero escuchar a Burning Tears, que la otra vez. Nos trajeron unos platillos, pero maravillosos. ¿Verdad? Estuvimos compartiendo con ellos. Sí. Burning Tears. Sí que me gustaría degustar un Bride of Death nuevamente. Nacho, ¿qué te tinca a ti? Yo me tinca un Denon, compadre. Con excelente. Desolación Austral. ¿Denon? Denon, sí. Y para terminar, weón, este es como el plato grande, ¿eh? Ya, este es el fondo brigio. Sí, sí. ¿Puede marcar, no? Raven Humankind. Sí. Vamos, compadre, esto va a estar buenísimo. Did you fall from? desperté al sol. Debo haberlo olvidado. Hoy congelada estoy. Mi torpeza me ha matado. Me quedé aquí en la oscuridad, ya no queda en el planeta nadie a quien poder amar. Cuando duerma escribiré mis sueños y al despertar sabré. We'll be right back. disciples. It is no future, the end of times. Raven, humankind, it's the mother's size. Once later, awake is the other's life. La cabeza. ¡Ay, qué pesado! Sí, pesado. Esto es pesado. Música para la hora del almuerzo, sábado y domingo de 4 a 6. Bien pesado. Oye, hablando de... Oye, mañana al final en tu casa, ¿no? Sí, en mi casa almorzamos. Arreglaste la cañería del baño y la otra vez me dijiste, no, que estaba mal en la cañería. Sí, estaba media tapada, pero no, si ya la arreglé esa, weón, no te preocupes. No, para mañana, weón, voy a hacer una comida, pero espectacular, porque mañana sí que tengo un invitado de lujo y te vas a cagar, weón. La dura, compadre, y lleva buenos platos, cocina buena. Sí, estoy hablando de Álvaro Soms de Dorso, weón. El guitarrista Dorso, compadre. El guitarrista Dorso, bueno. Y nos va a estar mostrando sus platillos, weón. Ahí, weón, yo... Así que te digo, mañana, weón, de gala, compadre, porque sabes que te juro que va a ser una entrevista y un almuerzo, pero espectacular. No, y el compadre a toda raja, compadre, parte cocina increíble. Sí, no, y ojo que se van a estar presentando Dorso ahí en el Big Metal Fest, así que... Ah, pues, compadre, para que vayan a apoyar a Dorso ahí, va sí, a ser una tocata increíble ese día. Y estén con el orgullo nacional puesto ahí, todo ahí, ¿eh? Apoyando a Dorso, por supuesto. Así que, no, la raja, weón. Orgullo nacional ahí, compadre, con todo Dorso, compadre. Va a estar muy buena esa cuestión, compadre. Entonces mañana sería en tu casa. Sí, pues mi casa mañana, weón. Ya, pues compadre. Ahora, ¿te tienes que irte con otro temita? Démosle, ah, démosle. Te tienes que un Cerberus con Killing the Lord. La raja. Okay. and weak. I'm ready in the bait. Evil mongot, descending round his king. Rooting for the gold in him to please. Consume a fish, kill the red boss. Robin Hood to my burning soul. For a total of me eternal. Now I'm trying to rise up to lose. I gave you life for in all the moments full. And you the choice for. Now I'm gone with fucking day. Because I came in body. Beauty day without a mercy. Now I'm trying to rise up to lose. Up to you. Up to you. What do you? When do you fall? The earth is gone. Start incision. Immediately you're a free bird. Prepare your mission. To find what inside you win. Waiting for you. Press your frame. It's your mission. Show me the way. Open your gate, you're screaming, see me fallen. Your electric, we spawn. Moving for flow, they thunder. Now I'm dying, I'm jumping the way. When do you fall, the army start. Start deception, in a leisure and prepare. Prepare your mission, to find what is on the way. Waiting for you, place in frame with your misery. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Putting the pressure of suffering. To resurrect between the living. Reiterate the other world. Forget I put your fucking name. Cerberus, oye, Killing of the Lord. Excelente esa bueno, receta, weón. Oye, estamos bien ricos los platos de hoy día. Ha sido un almuerzo bastante bueno, compadre. Mira, yo sé que Cerberus es una banda que la hemos traído los platillos aquí bastantes veces acá a la mesa, weón. Y lo vamos a seguir degustando, weón, porque la verdad es que son buenos. Son la raja, weón. ¿Eh? Son espectaculares, así que vamos a seguir. Y de hecho, también podríamos también traerlo acá algún día, weón, acá. Para que nos presente también su... No hemos escuchado la primera producción, ¿eh? No hemos degustado Ébola, que fue el primer... Disco del grande... No, el grande, el disco de Ed Cerberus, compadre. Sí. O también la gente, si quiere escuchar otra cosa, compadre, que mande su también, mail con sus pedidos, compadre. También, súper importante eso. No va a almorzar nosotros, no va al gusto de nosotros. O están muy buenos los platillos que estamos cocinando, o... No creo que los metales sean pajeros, pero hemos hecho un poquito más de... Y que sabéis que están con la caña, eso es lo que pasa, weón. Bueno. Están los hueones en la que tomaron esta noche. Otra cosa increíble, otro tema que a usted le da un orgullo nacional escucharlo, compadre. Mande su mail a almuerzo@orgullonacional.cl. Así como el compadre que se ganó la polera. Porque no ha mandado la... La talla, mande las tallas y mande los nombres de las personas que van a ir estampados atrás. ¿Ah? A todo esto, mañana vamos a inventar algún concurso. Concursillo, sí. ¿Ah? Porque la gente con nosotros, compadre. Y vamos a pedir... Oye, salud, compadre. Salud, compadre. Salud. Está bastante bueno este almuerzo. Vamos está bien rico. Oye, el restaurante es súper bueno siempre, compadre. Sí. Un caché que sirven de todo. Pop, rock, reggae y todo. Pero todo nacional, güey. Que es lo mejor de todo, así. Claro, si alguien se enchufa a esta hora, güey, porque... ¿Fumai? Esa no, güey. Si te he dicho cuántas veces que no, fuma, que no fumo, güey. No, pero bueno, este restaurante... Es que se me olvida, güey. No, sí. Pueden servirse lo que ustedes deseen, ¿eh? Así que no, como mucha gente a lo mejor de repente se ha enchufado hasta ahora con Orgullo Nacional y se da cuenta que están tocando puro tarro, weón. estamos devorando aquí los platillos más pesados. No, y aparte, compadre, las 24, este restaurante no cierra las 24 sí, horas. Sí, eso es. Con un amigo, de repente dijimos, vamos a ver ahí. Nos encontramos ahí con una cuestión mea pop, rock. Bien buena, no, está bien. Pal bajón, sí. Pal bajón, sí, pues, el sobre, compadre, con la caña, compadre. Tú caché que hasta los completos con pura mayo son filetes, pues. Sí, po. Hasta el pan pelado sirve, bueno, de repente. Pan con mayo. Claro. Oye, sí, vamos a devorar un platillo nacional, te tinco. Como típico, compadre. Pero el esta plato, weá. ¿El plato tradicional del restaurante? Sí, pidamos el plato tradicional. Llámate al mozo, po. Mozo. No pesca. Pues yo la carta nomás y. Voy al buffet y lo saco, compadre. ¿Qué te quieres servir? Oye, no, este es una cueca, de hecho. Una cueca reversionada. La consentida, compadre. Sí, de Dark Templar. Suena increíble, Dark Templar, compadre. El disco Ouroboros. Un así temazo. Prepárense. Somos chilenos, somos rockeros y rockeros y de los buenos. Prepararse, chiquillos, vamos a buscar pareja, que no se escape ni una, ni las lolas ni las viejas. Todos a disfrutar, empezamos a rockear. Porque somos chilenos, llamamos a Chile. ¡Viva Chile, conchetumare! ¡Sí! Somos chilenos, ¡sí! Vamos de frente, ¡sí! Sangre nunca le corre y se me nambea, se pelea, ¡sí! Mi gente de sur, ¡sí! El pueblo de no, ¡sí! Mi cuerpo está lleno de tierra, ¡sí! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Mierda! ¡Viva Chile! ¡Mierda! ¡Viva Chile! ¡Mierda! ¡Viva Chile! Excelente el platillo que trajiste, Nacho. Sí, bueno, compadre, como era buffet libre, compadre, traje dos platos buenos, compadre. Ahí. Aparte de dar templen con la consentida, me traje un Grond ahí con Viva Chile, Viva compadre. Viva Chile, bueno, excelente, bueno, excelente platillo. Bueno. Aparte, digo, aprovechemos que vean que la cuca y las raíces en las folclóricas también tienen harto power cuando son bien hechas, sí, compadre, sí, cuando le meten. De hecho, una vez me hicieron un comentario que en el fondo, puta, el folclore, weón, y el metal, weón, puta, es como el. En el fondo, es agua con aceite. Lo mismo, ¿eh? De alguna forma es lo mismo, porque igual es música, ¿cachai? Igual necesitáis una base sólida para estar tocando la cuestión, ¿cachai? Y es música en el fondo, ¿cachai? Así que, bueno, entre el folclore y el metal, de repente no hay tanta diferencia. Sí, compadre, aparte que se han hecho con ganas, compadre, los locos son, los dos buenos son profesionales, los dos. Tanto los folcloristas como los metaleros, compadre. Claro. Y si mezcláis la weá, mejor todavía. Mejor todavía. Orgullo nacional. Ahí veis que tenéis potencia, compadre. Oye, vamos a degustar otro platillo, pues, bueno. Vamos, compadre, ¿qué le tinca? ¿Un Animus Mortis, puede ser? ¿Qué me va a servir? Third Souls of Sanity. Vamos, compadre. We'll be right back. compadre, qué buenos platos. Sí, excelente, weón. Como la semana pasada yo me condoré harto y tú me jodiste, compadre. Y el tema era Insanity. Three Holes of Insanity, compadre. Ah, bueno, es que tenía mucha hambre, bueno, así que. Bueno, como tú son Black Metal, son insanos, pues, compadre. Ahí. Por supuesto, sí. Totalmente de acuerdo, weón. Oh, qué increíble. Oh, no puede ser, weón. De nuevo. Llega justo como a la hora, así, precisa para el. Sí, sí. Pidámosle un postrecito. Hola, muchachos. ¿Cómo está el almuerzo? Me encargaron ofrecerles el postre. Oh, ¿qué le tinca servirse, compadre? Yo invito el postre hoy día. Algo suave, algo más dulce. No sé si te tinca, weón. Ya, pues, compadre, ¿qué podría hacer? Azot, porque también es un platillo que lo hemos degustado poco, ¿eh? Ya, pues, compadre, elige usted el tema que le gustaría servir ahora para nosotros. Diomen puede ser. Vamos, compadre, se ve sabroso. Thank you. Oye, que listo. Te juro que listo, Nacho, weón. Que listo para irme uno de los panoramas a la noche, weón. Hoy sigo, primero tengo una cervecita, como están todos con la onda del, de las chelas este año, weón. Este mes, compadre. Harto festival de chelas, sí, pues, sí. Habiendo tanta chela chilena buena, compadre, artesanal. Oye, Nacho, acuérdate que mañana tengo invitado al Álvaro Soms, ¿ah? ¿Eh? Así que te espero, weón. Compadre. No te morí, weón, porque va a ser una comida así filete, weón. Ahí me tenía unos buenos entremeses, unos buenos aperitivos. ¿Vos cacháis? Pues dorso, pues, weón. Sí, no tengo nada más que decir, dorso, weón. Dorso, ¿eh? Dorso, compadre. No tienes la mayor presentación para mañana, compadre. Va a así estar que muy bueno el almuerzo. Prepárense, y los que están en la casa también, prepárense, weón, ¿ah? ¿Eh? Porque sí, van a comer de lo bueno. Ay, el Álvaro Soms nos va a traer para. Sí, va a traer hartos platillos. Y de repente nos pegamos unas barciadas y no sé, güey. Cocinamos pedimos, nosotros, así con esto. Claro. Decimos que nos puede servir, que es lo mejor. Sí, pues, bueno, y harto orgullo nacional ahí para pedirle, güey. ¿Eh? Con su polera ahí. Sí, de repente podríamos engancharlo ahí con algo, güey. Una polera así, para que toque sí, el 10, para que lo veamos el día. Podríamos, ahí, no sé, pues, vamos a engrupirlo. Para que la gente cache que las poleras son taquillas, son buenas. Obvio, obvio. Si usted va el día a ver a Dorso en el Big Metal Fest y lo ve con una polera negra taquilla, es de orgullo nacional. Obviamente. Es las que estamos regalando en los concursos para la que gente. O de repente hasta el pera se pone una, weón. De hecho, a todo dorso lo llenamos con polera de orgullo. Ahí va, para que tenga el logo de On en la guata el pera, ¿eh? Sí, va a ser el manso On en la guata. Claro. Mi compadre, vea si no le tapa el bajo ahí. Oye. Va a estar buenísimo, compadre. Vámonos, pues, weón. Vámonos, no sé, pillamos el bajativo, weón. Ya, pues, compadre, te tinca un ritual. Excelente. Counter of the Dark. Remember Dragon,